Esta es una historia real. Pone mucha atención a lo que te voy a contar. ¡Tecnofiesta! Con todos mis amigos hicimos una fiesta en la casa abandonada a la hora de la siesta. Abrimos las ventanas, dibujamos en las puertas y usamos la escalera como un tobogán. Mucha, mucha música y color. La fiesta de mi barra era pura diversión. Mucha, mucha música y color. La fiesta de mi barra era pura diversión. Las paredes temblaban, te podés imaginar. Llevamos a mi perro que ladraba como loco y movía la cola, pues quería bailar. Mucha, mucha música y color. La fiesta de mi barra era pura diversión. Mucha, mucha música y color. La fiesta de mi barra era pura diversión. Con cuatro mantas viejas y tres palos de madera armamos una carpa, parecía verdadera. En medio de la sala inventamos una orquesta y tocamos rock and roll para alegrar la fiesta. Mucha, mucha música y color. La fiesta de mi barra era pura diversión. Mucha, mucha música y color. La fiesta de mi barra era pura diversión. A terminar, cocinamos hamburguesas para continuar la fiesta. Es nuestra mostaza y mayonesa, gaseosas y helado. Este ritmo está encantado. Mucha, mucha música y color. La fiesta de mi barra era pura diversión. Mucha, mucha música y color. La fiesta de mi barra era pura diversión. Los chicos exploraban un paisaje diferente entre cada sala. Y en todo ese lío de bochiche y ensueño, cuando nadie esperaba, apareció el dueño. Mucha, mucha música y color. La fiesta de mi barra era pura diversión. Mucha, mucha música y color. La fiesta de mi barra era pura diversión. ¡Tecnofiesta! ¡Tecnofiesta!